Vuelo hacia la muerte. Sin alas, sin ojos, sin cuerpo. Cámara nupcial, morada subterránea, muros que me separan de mis muertos. ¿Vendrán a por mí? Sí, vendrán. Muéstramelos, señor de las estrellas de ardiente aliento, maestro de canciones nocturnas. Poséeme con tu frenesí. Hazme gritar. ¡Debes mostrarme la luz en la oscuridad! ¡A todos os honré! ¡Háblame! ¿Dónde están mis hermanos? ¡Venid a buscarme! ¡Mamá! ¡Mamá! No seas... ¡Ay, Dios del silencio! ¡Invádeme con tu grito! El silencio se enroca. Soy carne de piedra. Pronto solo polvo. Sabré cuál es el mío. Conoceré el vuestro. Tal vez sea esto lo que ha de ser. Entre ser y no ser. Hasta que nada sea. No tener un Dios. No tener una tumba. No tener nada firme. Tan solo cosas vivas que se escapan. Vivir sin ayer, vivir sin futuro y cegarse en la nada. Socorro. A causa de la miseria que no tiene fin. Me disuelvo en ti, Señor de las almas, una parte del todo que es todo y no es nada, diseminada en el viento, liberada. Hazme bailar, hazme bailar, hazme bailar. I thought I'd like to have it up this end. You know, they use the telephone. Jeez. Enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz, plateada y lunar, remotamente digital. No tiene que hacer bien, no tiene que hacer mal, es inocencia artificial. Y se apaga sola, sale después de hora. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. mares de Ravel. No sé si la robé, no sé si la pedí, o simplemente estuvo ahí. Un día se me fue, un día se me fue. Ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, la máquina no puede dar. Prende y se apaga sola, sale después de hora. La máquina de ser feliz. Hay tanta gente sola, hoy tanta gente llora. La tragedia de Antígona, magistralmente concebida por Sófocles en Atenas 441 años antes de Cristo, significaba para Hegel el más alto presentimiento que el mundo antiguo tuvo sobre el sentido ético de la familia. Densas páginas de la fenomenología del espíritu, concretamente los dos primeros títulos completos de la penúltima parte, dedicada al espíritu o Geist, se proponen desentrañar ese sentido. Dicha tragedia comienza en el momento en que Creonte manda honrar pomposamente el cadáver de Teocles y prohíbe enterrar el cadáver de Polínice, condenado a ser así pasto de animales carroñeros. Antígona es el paradigma de la piedad, la eusebia, del culto a la unidad de la familia. Siente la necesidad imperiosa de dar sepultura a ese hermano sublevado contra la patria, pues el acto de enterramiento es el modo de devolver al muerto a los ancestros, al ámbito de su familia. Aprovechando un descuido de la guardia, cubre de tierra el cadáver, pero es sorprendida y llevada ante el rey. La única razón que Antígona entonces aduce en su favor para defenderse es la inviolabilidad de las leyes divinas, las cuales cimentan el sentido del individuo en comunidad. La validez de tales leyes es universal. Se extiende desde el ámbito de los dioses olímpicos con Zeus a la cabeza hasta la oscura región del inframundo, el Hades. No hay sitio en el universo entero en donde pueda darse una excepción a tales leyes no escritas. No era Zeus quien me imponía tales órdenes, ni tales leyes han sido dictadas a los hombres por la justicia que tiene su trono con los dioses de las profundidades, ni creí que tus bandos habían de tener tanta fuerza que habías tú, mortal, de prevalecer por encima de las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses, que no son de hoy ni de ayer, viven siempre, y nadie sabe cuándo aparecieron. No iba yo a incurrir en la ira de los dioses, violando esas leyes por temor a caprichos de hombre alguno. La ley no escrita es una regla universal del obrar moral, impresa inmediatamente por la naturaleza en la conciencia humana. Antígona es, desde luego, la figura de la gran individualidad moral, apasionada, leal a las leyes no escritas, divinas, grabadas en el corazón humano. Los grandes autores griegos creyeron siempre que estas leyes no son dadas por los hombres. Sófocles insiste sobre ellas en Edipo Rey y en Allante. También se encuentran expresadas por Tucídides, en boca de Pericles y por Aristóteles, entre otros. Creonte dicta la pena de muerte contra Antígona, a pesar de que su hijo Hemón enamorado de la audaz joven, le recomienda prudencia y moderación, pero aquel no cede. En fin, Antígona misma se da en la muerte para librarse de un amor que iba a ser imposible a partir de ese momento, el del apuesto e intrépido Hemón, hijo de Creonte. Las consecuencias de la muerte de Antígona son funestas, incluso para la familia de Creonte, pues el enamorado Hemón se mata, creyendo muerta Antígona, y a continuación, llena de terror, se da muerte Eurídice, madre de Hemón y esposa de Creonte. La colisión se produce por la unilateralidad del carácter en los contendientes, ¿no? La superación de esta unilateralidad solo se logra, según Hegel, eliminando al individuo que la mantiene. El modo más cabal de este desarrollo es posible cuando los individuos litigantes aparecen según su existencia concreta, cada uno en sí mismo como totalidad, de suerte que en sí mismos están en poder de lo que combaten y violan, por consiguiente, lo que ellos, conforme a su propia existencia, deberían honrar. Así, por ejemplo, Antígona vive bajo el poder estatal de Creonte. Ella misma es hija de rey y prometida de Hemón, de manera que debería tributar obediencia al mandato del príncipe. Pero también Creonte, que por su parte es padre y esposo, debería respetar la santidad de la sangre y no ordenar lo que contraviene esa piedad. A ambos les inmanente en sí mismo aquello contra lo que respectivamente se alzan, contra lo que combaten, y quedan así atrapados y quebrados en aquello mismo que pertenece al círculo de su propia existencia concreta. Antígona sufre la muerte antes de disfrutar de la danza nupcial, pero también Creonte es castigado en su hijo y en su esposa que se matan, el uno por la muerte de Antígona, la otra por la de Hemón. La función ética de la familia estriba en cargar con la muerte. Hegel explica la muerte del individuo suponiendo una tensión entre la ciudad y la familia. Por un lado, el ciudadano, el hombre en la ciudad, edifica la sociedad civil con leyes humanas y cumple así su misión en ella. Su muerte individual es para él el trabajo de su vida, la cual consiste en ir desapareciendo poco a poco como individuo para que reine la universalidad de la ley. Muere trabajando para la universalidad, pero su muerte es contingente, porque el individuo es intercambiable. Muerto uno, otro seguirá la tarea. La muerte carece entonces de significación espiritual aparente. Es como un hecho natural, contingente, falto de universalidad. Pero, por otra parte, el hombre en la familia está regido por la ley divina. En el seno de la familia, su muerte ya no es un hecho natural, sino una operación del espíritu. De ahí que la función ética de la familia consista en cargar con el muerto. Nati, chao, mamita. Decirle chao a la película. Chao. Chao. Chao, mamita, chao. Imaginando que alguien me viene a buscar. septiembre de 2019. El buque rompehielos de investigación alemán Polar Stern emprende una expedición histórica al Ártico con cientos de científicos de 20 países. Su objetivo: obtener datos sobre el rápido cambio climático. En octubre, el buque seleccionó como base un enorme témpano de hielo donde quedó atrapado voluntariamente. Los científicos, con sus instrumentos de última generación, monitorean el ciclo de vida del témpano, desde su formación hasta su destrucción gradual al final del verano ártico. El Ártico se está calentando a un ritmo mucho más rápido que el resto del mundo. Observamos un cambio dramático. Necesitamos comprender qué sucede, porque el Ártico es una parte integral del sistema climático mundial. Si no, no podemos predecir el clima en nuestras latitudes. Por eso estamos aquí. Debemos recoger los datos que nos aporten una base sólida sobre la que fundamentar las decisiones políticas. Desde su laboratorio flotante, los científicos tomaron muestras de agua, examinaron la flora y fauna del Ártico, midieron el hielo marino y lanzaron globos meteorológicos, todo ello en condiciones extremas. Durante meses trabajaron en la oscuridad total, a veces a temperaturas de casi 40 grados bajo cero. Conseguir suministros fue un constante desafío. Todo marchaba según lo previsto hasta que la pandemia del coronavirus puso en riesgo la complicada cadena logística. El Polar Stern se vio obligado a abandonar temporalmente el témpano y dirigirse al puerto noruego de Spitsbergen. Enfrentamos enormes desafíos por la pandemia. Tuvimos que replantear toda la logística, cómo reemplazar la tripulación, entregar suministros y reabastecer el barco. Tuvimos que reorganizar todo. Es una situación única y estamos satisfechos de haber encontrado una solución rápida. De vuelta en el témpano, reanudaron sus investigaciones. Como preveían, el aumento de las temperaturas derritió gradualmente el hielo polar hasta que, a finales de julio, se rompió. La tripulación corrió a salvar su equipo. En los últimos 12 meses han recogido más de 100 terabytes de datos, que tardarán años en ser evaluados. Pero algo es evidente. El hielo polar se está derritiendo a un ritmo más veloz de lo que temían los científicos. Río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha. Cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Thank you. universo de sueños y amor quiero yo. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Buenos días, soy Martín Hoppenheim de Chile. Estoy aquí para responder algunas de las preguntas que me está haciendo Casa de América en relación a los tiempos que estamos viviendo. La primera es cómo observo yo, en tanto filósofo, la pandemia que hoy día trastorna el conjunto del planeta. Yo creo que desde la perspectiva filosófica la pregunta tiene que ver con cómo se relacionan los límites con los plazos, cómo se relaciona la excepcionalidad con la normalidad y cómo se relaciona la aceleración con la interdependencia. Voy a explicar todo esto. En cuanto a los límites, la pregunta hoy día es, y todos se lo hacen, ¿cuál es el límite del disciplinamiento de la población? ¿Cuál es el límite de la coordinación global de esfuerzos en prevención, en contagio, en producción de vacunas, etcétera? ¿Cuál es el límite de la autoridad del Estado? ¿Cuál es el límite de la vigilancia y el control a los cuales la población es susceptible? ¿Cuál es el límite del gasto fiscal y del gasto social del Estado en situaciones de emergencia como esta? ¿Cuál es el límite del Estado de bienestar que garantiza protección social a la población? ¿Cuál es el límite de la digitalización de todas las relaciones interpersonales más allá de aquellos con quienes uno convive? ¿Cuál es el límite en la desactivación de la actividad económica y cuál es el límite del individualismo moderno, ¿ya?, de la economía de mercado, de la estigmatización de grupos, en este caso de enfermos, o de la solidaridad frente a otros? Todo eso surge hoy día claramente como el tipo de preguntas de fondo que nos atraviesan a todos. Ahora, importa cruzar la pregunta por los límites, me parece a mí, con la pregunta por los tiempos, la temporalidad. Es decir, cuanto más se extiende la pandemia y esta situación excepcional, también más se extienden estas tendencias atípicas o que no son parte, entre comillas, de la normalidad, como es el rol del Estado, como es el rol de la vigilancia y el control, como es el rol del confinamiento, etc. Entonces, mi pregunta, o lo que yo me pregunto es, si tiene alguna relación el tiempo en que perdura una situación excepcional como esta y las prácticas que se desarrollan con el nivel en que se consolidan en la subjetividad, el nivel en que se afincan en la costumbre, en el imaginario colectivo, el nivel en que generan inercia hacia adelante, o tal vez todo lo contrario, digamos, precisamente al momento que podamos salir de estas prácticas vamos a querer revertirlas rápidamente, vamos a querer ir en lo posible a una situación de interactividad democrática y presencial, de retoma de la economía muy fuerte, etcétera. Pero me parece que esa pregunta hay que hacérsela por la relación entre tiempos, duraciones, límites que hoy día se están saltando y cuánto esos límites se consolidan en la medida que pasa más tiempo en que se ejercen estos nuevos criterios para regular la vida colectiva. Otro punto que me parece muy importante y que tiene que ver con lo anterior es la relación entre excepcionalidad y normalidad. Nadie duda que vivimos tiempos de excepción, pero por primera vez en mucho tiempo, o por primera vez en la historia, en primer lugar la excepción tiene alcance global, es decir, es su grado de inclusividad total, modifica radicalmente la vida de toda la población, lo cual es una cosa sin precedentes, es como si fuera un experimento social a escala total. Tiene costos sociales, económicos y luego políticos difíciles de prever y de calcular, porque no sabemos cuál va a ser precisamente la dinámica de la pandemia y no estamos tampoco expuestos a algo que conocemos en términos del impacto sobre la actividad económica y sobre cómo se regula todo. Tiene una dimensión catastrófica, una dimensión multidimensional, por lo tanto, y un carácter ubicuo. La pregunta es entonces, ¿quién o qué en algún momento del futuro, que no sabemos cuál es, revierte lo excepcional en normal, consagra, si no, lo excepcional como normal? Lo excepcional nos hará valorar más lo normal y constituye así por el reverso un aprendizaje sobre la democracia, la conciencia colectiva, etcétera, ¿Volveremos al business as usual? Es decir, ¿volveremos al viejo sistema de siempre? ¿A qué campo se aplicará el efecto rebote del cual hablan los economistas? ¿Rebotaremos hacia un nivel creciente de interactividad presencial, de individualismo, de derechos civiles plenamente ejercidos? No lo sabemos. Y el otro elemento que me parece interesante destacar en esto es la relación entre aceleración e interdependencia. La pandemia nos sorprende en un momento histórico de máxima aceleración del cambio de las actividades productivas, de las actividades comunicacionales, comerciales, de desplazamiento, etcétera, que ha habido en la historia, y de máxima interdependencia en una economía global y en una sociedad mediática global, ¿no es cierto?, donde las interacciones hacen que dependamos muchísimos o nos relacionemos muchísimo unos con otros. Pero precisamente la combinación de aceleración e interdependencia han sido los grandes potenciadores para hacer estallar la pandemia, para multiplicar geométricamente o exponencialmente los niveles de contagio. Entonces, hoy día no hay nada más desaconsejable que la tendencia inercial que la historia llevaba, que es la tendencia hacia la mayor interdependencia y aceleración. Pero por otro lado, la aceleración se resignifica radicalmente en la medida que hoy día lo que se acelera y aquello que no queremos que se acelere es el contagio, es la expansión del virus en nuestros cuerpos. Y hoy día somos más interdependientes que nunca, en el sentido de que depende de nosotros, todos, frenar el nivel del contagio, exponiéndonos menos y exponiendo menos a los demás. Pero la forma de ejercer esta interdependencia es negándola, vale decir, es aislándonos, es haciéndonos cada vez más islas respecto de otros. Creo que una certeza muy interesante es el golpe narcisista que este virus ejerce sobre nosotros. Freud habló hace un siglo sobre los tres grandes golpes narcisistas en la historia. Uno fue Copérnico, cuando mostró que la Tierra no era el centro del universo, entonces quedamos como descolocados en nuestro egocentrismo o geocentrismo. El segundo fue Darwin, cuando nos dijo que nosotros no éramos los elegidos de Dios para darle sentido a este valle de lágrimas en el que habitábamos, sino somos un eslabón más en la cadena evolutiva. Y un tercer golpe narcisista fue el del propio Freud, modestia aparte por parte de él, que es que nosotros no somos lo que creemos ser, nuestras decisiones están básicamente movidas no por nosotros, sino por el inconsciente que nos regula, nos motiva, ¿no es cierto?, y corre por debajo nuestro. Un cuarto golpe narcisista, diría yo, es el coronavirus. Todo nuestro arsenal bélico, capaz de hacer estallar la especie en mil pedazos, nuestro conocimiento científico-técnico que se duplica en su acervo total cada dos años, nuestras capacidades productivas, comunicacionales, las velocidades de acción, comunicación, circulación, reacción de agentes humanos en un mundo en constante aceleración, nada de eso logra parar en seco a este ínfimo, simple, tosco pedazo de nada, que ni siquiera alcanza el estatuto de vida. Nada nos tiene a todos sometidos, confinados, amenazados, muertos de susto, haciendo estragos entre la garganta y los pulmones, con la economía de rodillas, las libertades de rodillas, el futuro en el banquillo, la vida cotidiana tronchada de un día para otro. A este bicho tan cercano al cero, no vacilaríamos en suplicarle piedad, también de rodillas. Ese es el cuarto golpe narcisista. Y por otro lado, creo también importante, coloca la muerte, al menos en Occidente, donde faltan verdaderamente rituales que nos hagan sentir la muerte como algo natural dentro de la vida, la coloca ya no como algo innombrable, como un tabú, como lo negado, sino que obliga a lidiar con la exposición y la proximidad de la muerte. Riesgos, otra pregunta, riesgos en el corto y mediano plazo. Están los riesgos intrínsecos a la pandemia, sobre los cuales no voy a detallar, no tiene sentido, ¿no es cierto? Los riesgos sociales tienen que ver con la atomización progresiva que puede producir la pandemia, en el sentido de que la gente corre de distinta suerte, que unos tienen miedo de otros por el tema del contagio, que unos padecen una situación de vulnerabilidad tan radical que tienen que salir a la calle a transgredir las normas que se imponen en la pandemia, que se producen crisis de gobernabilidad tremendos e incluso de anomia, podríamos pensar, precisamente porque la pérdida en activos económicos y en conquistas sociales, las alteraciones psicológicas por efecto del confinamiento, el cambiar radicalmente la vida cotidiana al dejar de ir al empleo, al dejar de salir a la calle, puede ser también una gran espada de Damocles, puede ser también una bomba latente que en algún momento puede estallar y escapar de control. Así que creo que ese es probablemente el riesgo social, el riesgo colectivo más fuerte, esta especie como de desmembramiento de comportamientos y incapacidad para regularlos precisamente por lo atípico de la situación en lo social, en lo económico, en lo psicológico, en lo psicosocial, etc. Primero que nada, repensar el lugar del Estado. Hoy día todos miran al Estado como el salvador, como aquel que nos va a rescatar, incluso la gran empresa, es decir, toda la ortodoxia económica saltó por los aires. Y la pregunta es, entonces, ¿vamos a realmente repensar el Estado en términos de su rol redistributivo, de regulación, de coordinación general? Una segunda enseñanza es la humildad, es decir, ante nuestra vulnerabilidad, ante los demás, ante nuestras pretensiones de todo tipo, seamos humildes, ¿no? Somos tremendamente vulnerables, no somos omnipotentes, nos tiene totalmente como de rodillas un bicho que es cercano a cero. Pasar de la globalización económica, de la globalización capitalista, a otro tipo de globalización, es decir, si la interdependencia es fuerte, es global y está llena de riesgos, entonces tenemos que pensarnos más como especie y menos como agentes productivos, económicos, individuales, interactuando en un campo de oportunidades global. ¿Y qué significa entonces pensarnos como especie en términos de geopolítica? ¿Qué significa pensarnos como especie en términos de grandes organismos de cooperación y de regulación global? Creo que otro elemento importante es el salto que implica hacia una ética del cuidado. Si ya no una ética solamente individual o individualista o centrada en la justicia, sino centrada en el cuidarnos, en eso que tradicionalmente ha sido una reivindicación en el campo del género y de las luchas de la mujer, hacerlo extensivo a todos. Es decir, cómo podemos convertir en política global y en política de todos una ética que lo que básicamente mande o motivo es a cuidarnos unos a los otros, no solo en el rango inmediato de la familia, sino en el rango mucho más amplio de la sociedad. Y revalorizar finalmente lo que es secundario y lo que es principal para cada uno de nosotros. Para el caso chileno, que también se me pregunta ¿cómo se vive en Chile? Chile se vive de una manera muy particular, porque se eslabonó de manera casi continua lo que fue el estallido social que partió en octubre, ¿cierto?, con la pandemia que partió en marzo. El estallido se caracterizó por una tremenda extroversión del conflicto en Chile, ¿ya? Fue un estallido en el doble sentido de la palabra. Se tematizó la vulnerabilidad que todos vivimos puertas adentro en términos sociales, de falta de protección, las desigualdades, se reclamó un Estado social más fuerte. Y lo que ocurrió después es que a una movilización general de la sociedad se impuso, por fuerza mayor, una parálisis total de la sociedad, que es la pandemia. Una introversión absoluta en vez de la extroversión radical. Pero al mismo tiempo un Estado que responde porque no le queda otra, ¿cierto?, precisamente con cierto tipo de demandas que estaban, como es, por ejemplo, aumentar radicalmente el gasto público como porcentaje del PIB, cosa que han hecho, bueno, todos los países, también por fuerza mayor. Pero lo que sí es extraño en este país es que desde octubre y no desde marzo estamos viviendo, estamos sintiendo el carácter de lo excepcional hecho cotidiano. O sea, ya van 7 meses en que estamos por una primera razón o una segunda razón en una situación que podríamos calificar como ruptura total de la normalidad precedente. Istu kõrval, hoia prooli. mis eales olen ihkan kodun luksimaga, hingel on külm. Ma uurin silmanurgast meestes, vaatab ainult teele. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meil viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meil viib. Aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meil viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meil viib. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Metalli karvis kinnime, üksi karavan teele ette jäi, ongi aega. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meil viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib. Meid ju viib, meid ju viib, meid ju viib. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, ju taeva meid viib. Televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy? Día en que conmemoraremos la primera nebulización del mártir Peperino Pómoro a orillas del río Romay. Quizá uno de los más estrechos según la Sagrada Arboristía. Y hoy, querido televidente, quiero traer a colaboración aquellas palabras del Peperino Pómoro Regulando Regulatis. Páginas amarillas. La encíclica La Lactobacillus GG, cuando Peperino se orilló junto a sus discípulos, Libé y Tomé, los sentó y hablándoles así les dijo: yo soy Peperino, el que nunca toma vino. Yo soy el que le pone la salsa a los canelones. A lo que la multitumbre amuchumbrada le contestó: grande Peperino, genio, Peperino te amo, Giselle de Campana. La matanza junto a Peperino. Peperino y Merlo, un solo corazón. A lo que Peperino respondióles: aquel que tenga sabañones, que se los moje. Aquel que padece calvicie, no padece un osito. No es bueno comer lechón en día de gastritis. No mezcléis el vino con la sandía. Sacad la basura después de las 8. En caso de emergencia, rompa el vidrio con el martillo. A 100 metros desvío por charcas. Sus discípulos, sin entender, se miraron y se escudriñaban unos entre sí. Hasta que uno preguntó: Peperino, Peperino, soy Daniel Q, de Olivos. Tengo 58 añitos y aún soy virgen. A lo que Peperino respondióle: si sos ganso, ganso serás. Y lo tocó. Y lo frotó y lo sanó. A lo que toda la gente salió corriendo: Peperino se la come, Peperino se la come. Y fue así que Peperino huyó y caminó 880 días con las ojotas puestas al revés hasta que llegó a las áridas playas de Kazán, donde un centenar de mujeres salieron a recibirlo y le bañaron los pieses en agua perfumada con jengibre, mirna, tomillo, una hojita de laurel, una lata de tomate esperita, dos dientes de ajo picado fino, sal y pimienta. A lo que Peperino agradecido les dijo: mujeres, es más posible que un elefante habite un departamento de un ambiente a que un camello maneje un 0 kilómetros. Y ahora, queridos televidentes, para despedirnos, nos vamos todos cantando el Salmo número 8 de nuestro librito Cantate Algo, Peperino, que dice: Hosana, hosana, hosana, colita de rana, si no hosana hoy, hosanará mañana. Y hasta la próxima, querido televidente. Yeah.